Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo va? ¿Todo bien y vos? Bien. Arre abajo arrancaban. Arrancamos abajo. ¡Buenas tardes! No sé si estamos para arrancar tan arriba. No estamos para tanto. Está todo bastante caldeado como para que arranquemos tan arriba un programa. Bueno, eso es discutible. O sea, ¿está todo muy caldeado? Sí. Pero, ¿viste? A la vida cada uno le pone la cara que le puede poner. Y a veces sirve una cara de alegría. Quizás no somos hoy nosotros. Puede ser eso esa también. Esa cara de alegría y esa voz de festejo. Pero bueno, estamos. ¿Vos sos en general una persona que le pone alegría? Sí, hoy estoy abajo. Yo soy bastante pesimista. Sí. Eso, creo que eso es lo que nos complementa relativamente bien. No soy yo la persona indicada para decirlo, ni no vos. No sos vos, ni yo. La gente de afuera quizás lo dirá, pero... Nunca lo dicen. Vos sos un tipo... sumamente optimista, yo soy un tipo sumamente pesimista. Y así nos equilibramos. Vos sos un tipo bastante colgado, yo soy un tipo bastante obsesivo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Fuma porro? No, pero también. Un poco, ¿no? Como que ahí tenemos las contraposiciones entre uno y el otro que nos hacen ser este grupo radiofónico del recontra carajo. Pa, qué grupo radiofónico es lo que nos dicen siempre. Grupo radiofónico además de dos personas. Sí. Dos tipos además. Dos tipos. Qué desastre. Dos tipos. Pero qué pedazo de equipo, ¿eh? Pa, qué equipo radiofónico es lo que nos dicen por la calle. Va, sí, sí. Gente que no nos conoce además. Sí, sí. Sí, sí, sí. A veces pasan esas cosas. Imagínate si hiciéramos streaming ya tendríamos que mudarnos a Miami como hacen los famosos. Porque la verdad que uno va por la calle sin hacer streaming, hacemos solo radio a la vieja usanza y nos dicen, fuck, equipo radiofónico. Y vos decís, imagínate, ¿no? Si nos vieran la cara. Imagínate si nos... ¿Podemos hacer el intento de que nos vean la cara un día? Puede ser, pero igual está bueno hacer radio, ¿no? Como que en la retaguardia hacemos radio. No solo, hacemos streaming. Solo vernos así. Bueno, televisamos los juicios, ahí nos vemos. ¿No? Sí. Yo encima tengo una estrategia bárbara que es... Pongo el celu medio abajo cuando hago el juicio. O sea, no lo pongo enfrente de la cara. Lo pongo como bien abajo. Entonces se me ve toda la papada. Es como... Yo vengo el anti-Milei. Vengo militando esa. Tipo, si Milei odia a su papada, yo voy a militar mi papada a muerte. Así me va. Bien. Bien, bien. Me gusta. Me gusta la militancia de la papada. Sí. Más abajo cada vez voy a poner el celular. Que se vea más papada que ojos, por ejemplo. Es como la de Grabois. O esa es la... No, esa es la del Papa. No, es la de la papada. Bueno, por ahí era, venía por ese lado. Sí, nos metemos un poco en la cosa porque la verdad que seremos un equipazo radiofónico, pero así no va la cosita tampoco. Sí, hacemos un poco de agua al arranque del programa, pero bueno... No, después se pone lindo. Después se pone lindo. No queremos dejar de hablar en esta fecha, en este 22 de marzo, en el que además cumple años Nora Cortiñas, cumple 94 años... la referenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No queremos dejar de hablar de la memoria del 24 de marzo, uh-huh. Porque se viene una nueva jornada el próximo domingo 24, una nueva marcha que esperamos que sea masiva, que sea realmente muy masiva. Sí, en un contexto en el que vemos que el gobierno viene se la está jugando fuerte también este 24 de marzo, ¿no? En las semanas previas, con reivindicaciones, con amenazas, bueno, con un contexto complejo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, como todos los años, lamentablemente, vamos a decir, va a haber dos marchas, no hubo una unificación de esas marchas. Bueno, tampoco es un contexto simple y tampoco está bueno. Nada, lo charlábamos el otro día acá en la retaguardia, tampoco está bueno forzar cosas que no puedan suceder. Uh-huh. Estaría buenísimo que podamos encontrarnos todos y todas en la calle y explotar en una misma marcha la Plaza de Mayo. Pero bueno, serán dos las convocatorias, una desde el mediodía y otra por la tarde. Así que nos encontraremos allí el próximo domingo. Y queremos charlar un poquito sobre este nuevo 24 de marzo, sobre este contexto que estamos viviendo en el que, si bien no hay una clara decisión del gobierno nacional por beneficiar de una manera u otra a los genocidas, todo se está deslizando un poquito, ¿no? Aparecen diferentes noticias que dan cuenta de que podría pasar algo con las domiciliarias. Bueno, es algo que hace años que se intenta automatizar, ¿no? Esto de cumplir 70 años y que te den la domiciliaria como si fuera un derecho. Siempre tratamos de remarcar que es un beneficio y que no todos tienen que tener su condena en domiciliaria, en sus casas, porque además sabemos lo que pasa después cuando violan las domiciliarias. Mm. Pero eso es un tema aparte. Bueno, todo este contexto nos lleva a querer hablar del tema y lo vamos a hacer con un sobreviviente de la ESMA, el sueco Carlos Rorkipanidze, que en un ratito estará acá con nosotros. Pero tampoco queremos dejar de mencionar lo que pasó con la compañera de Hijos que fue amenazada, que fue atacada, y a la que le entraron a su casa, le escribieron, le dejaron una pintada también que decía BLLC, Viva la Libertad, carajo, como dicen los seguidores de Javier Milei. Y estas amenazas constantes que también denunciamos hoy y en otros medios está circulando por parte de Tere Laborde Calvo, la hija de Adriana Calvo, también sobreviviente de la última dictadura, que denunció hechos que no son de ahora, pero que sucedieron varias veces. El último había sido en noviembre, donde la amenazaron y le dijeron que, porque ella va a dar charlas a escuelas, entre otras cosas, le dijeron: a la próxima escuela que vas no volvés más. Amenazas de todo tipo recibió Tere y hoy decidió denunciar porque, bueno, efectivamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? En este contexto en el que hay una subida tan grande de violencia y de impunidad por parte de esta gente, y la única manera de responder es plantándose y repudiándolo, como este repudio masivo que hubo ayer por el ataque que sufrió esta compañera de Hijos. Así que por todo eso también estaremos hablando a días nada más de este nuevo 24 de marzo. ¿Y qué más? Y además tenemos musiquita en vivo, algo que nos encanta, que venga gente a visitarnos al estudio. Y en esta ocasión viene un compañero de la retaguardia, podemos decir también. Por supuesto, alguien que hasta hace poco tenía un programa de radio aquí que se llamaba Los Secretos del Tiempo. Estamos hablando de Jonathan Greenberg, que hacía el programa con Patricia, con Pato Cabrera. Les mandamos un saludo también a ella. Y Johnny tiene su proyecto musical que se llama Diminuto John. No sabemos qué tan diminuto es. Nos enteraremos. Dicen que es muy chiquito el loco, ¿no? Dicen que es chiquito. En un ratito lo vamos a tener y vamos a poder charlar con él sobre este proyecto, escuchar algunos de sus temas en vivo, que es lo que más nos gusta de cuando convocamos músicos aquí en el estudio. Y también, bueno, sacó un disco hace muy poquito y está pronto a sacar otro, que además tiene una vuelta interesante. Así que en un rato nada más nos vamos a meter con eso también en este programa que ya arrancó. Sí. Y le mandamos saludos a Abelardo Martín, que nos está escuchando y nos manda saludos también. Y mañana cumpleaños. ¿Ya cumplió? No, mañana. ¿Cumplió años? El año pasado, el 23 de marzo. No, cumplió años ayer. ¿En serio? Lo festeja mañana. ¿Estás seguro que cumplió años ayer? Yo lo saludé, hablamos de una tortilla. Oh, ya, perdón. Le mandamos un gran abrazo que cumplió años Abelardo, un gran cariño para él, un compañero. Lo podemos saludar todos los días del año. Es un tipo que se merece cumplir y festejar y ser feliz todos los días. Así siempre que cumple el ave. Es válido. Siempre cumple, siempre cumple. Le mandamos un gran abrazo. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, Juli, y ya nos metemos en la primera charla de este viernes. Como decíamos, a nada de un nuevo 24 de marzo, de una nueva marcha que esperamos que sea masiva más que nunca, ¿no? Creo que siempre tenemos que reventar las calles, siempre tenemos que reventar las calles un 24 de marzo, pero particularmente el contexto también nos hace querer encontrarnos más frente a esto que está pasando con un gobierno que no solo es negacionista, sino que también reivindica la dictadura y es lo que nos preocupa un montonazo. Convocamos hoy para charlar al sueco Carlos Lorquipanice, un querido amigo de la retaguardia. Él es sobreviviente de la ESMA y queríamos charlar con él en esta fecha. Bienvenido, sueco, al aire de la retaguardia nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Acá, bueno, esperando y viendo todas las convocatorias que hay para estos días y que hubo con este contexto tan preocupante, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Cómo ves la situación actual, también teniendo en cuenta las constantes amenazas que se están denunciando, como lo que pasó con la gente de Hijos, como lo que denunció también Tere Laborde hoy? Sí, exactamente, eso te iba a mencionar. O sea, en la... ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, perfectamente, te escuchamos. No, de golpe se hizo un silencio, me pareció que se había cortado. Perdón, sigo, sí, no, cuando hiciste la presentación estabas mencionando, digamos, que el accionar en estos días del gobierno en cuanto a lo ocurrido no es solamente reivindicatorio, sino que también es apologista, digamos, ¿no?, del golpe cívico-militar eclesiástico en el 76. A eso hay que ahora sumarle las constantes amenazas que viene sufriendo una parte del campo popular. Entonces, en este caso particularmente, tratándose de compañera de Hijos, en el caso de no de Teresa Laborde, pero sí que es la hija de Adriana Calvo de Laborde, la chica que nació en El Patrullero, para los que no conocen el tema, digamos, la cosa empieza a tomar otro color. No me sorprende, a mí, en lo más mínimo, entiendo de que esto iba a ocurrir, porque esta gente está acostumbrada a funcionar cuando está en el poder, no cuando está fuera del poder, porque no tienen sino sustento para las prácticas que proponen en cuanto a todos los términos, sociales, económicos, culturales y demás, digamos, ¿no? Entonces, solamente desde el poder pueden accionar y en esta circunstancia que están nuevamente en el poder, porque son los mismos, no es de extrañar que esto ocurra. Nosotros en el 76 ya veníamos acostumbrados a este tipo de cuestión, porque ya desde el 74, por poner una fecha, también podríamos hablar desde el 73, se venía perfilando lo que iba a ocurrir finalmente el 24 de marzo. Entonces, bueno, lo conocemos como modus operandi esto, ya sabemos de que ellos son así y que actúan de esta manera. Uh-huh. Y sobre todo desde las sombras, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser esta, a la que estamos dando hace 40 años, digamos, es el pueblo movilizado en la calle. Uh-huh. Cosa que ellos no pueden hacer, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Porque en esto, todos estos años nunca he visto una movilización el 24 de marzo que reivindique el accionar de la dictadura y que salga a gritar viva Videla, Macera, Agosti y compañía, ¿no? Claro, sí. Sueco, acá te saluda Julián. Te quiero preguntar si en algún otro momento de la vuelta de la democracia a hoy se vivió algo como lo que se está viviendo en estos momentos, si hubo contextos similares de que estén tan sacadas a la derecha. Sí, sí, lo hubieron en los levantamientos cara pintada, nada más. Uh-huh. Y nada menos, o sea, donde no solamente se expresaban verbalmente, sino que agarraron los fierros, muchachos, salieron con los tanques a la calle. Uh-huh. en aquel momento. Y lo que reivindicaban también a la dictadura, y no solamente eso, sino que lo que pretendían era la impunidad eterna, digamos. Rico y Zeynelín no salieron por ellos mismos solos, sino que salieron por lo que era toda la oficialidad joven que había participado en la represión y que no había sido juzgada en los juicios contra las juntas, que era solamente los comandantes. Bueno, un proceso que devino después en las trágicas leyes de obediencia y de vida y punto final, posteriormente en los indultos, y que nos costó 20 años de impunidad y que logramos revertir. O sea que yo creo que hay un doble mensaje, ¿no? El mensaje de ellos, que es la pretensión de la impunidad y la reivindicación de lo actuado para la imposición de un sistema específico, y una respuesta constante de nuestro pueblo a lo largo de los años y a través de la lucha y ganando las calles. Así que, bueno, esa es la situación. Sueco, estamos en un momento en el que se está peleando, entre otras cosas, para que el campo de deportes de la ESMA no pase a manos del Club River Plate. Se está constantemente peleando para que no se otorguen domiciliarias a genocidas y los juicios sigan como vienen llevándose adelante hasta ahora. Y mientras tanto hay una ofensiva muy grande, al menos en lo discursivo, por parte de este gobierno, que constantemente desliza nuevas maneras de reivindicar a la dictadura, y es algo que nos preocupa muchísimo, porque además hay mucha desinformación en parte de la sociedad, que ya, por ejemplo, habla de indulto con toda la gravedad que eso significa, ¿no? ¿Qué pasa en este contexto con todo lo que hay que batallar y todo lo que se nos viene encima? Bueno, mira, yo creo que se trata... Yo suelo decir que no hay que dar por el chancho más que lo que el chancho vale. Digo esto porque los juicios siguen. O sea, yo acabo de la semana pasada ir a declarar en la causa ESMA acerca de una petición de domiciliaria de tres represores, tres genocidas, donde no solamente fui yo, fuimos 10 personas a declarar en contra de que se le conceda la prisión, la exención de prisión a estas personas que fueron condenadas reiteradas veces a cadena perpetua. O sea que, entiendo de que suena preocupante lo que está ocurriendo. Eso lo entiendo, pero también entiendo de que, como te digo, habemos algunos que hemos atravesado por situaciones como esta y mucho peores, y que entendemos de que son enfrentables todavía. O sea, no tendremos los grados y niveles de organización que había existía en la década del 70 con las organizaciones populares, seguramente que no, pero está visto que ese tampoco era el método organizativo necesario como para enfrentar esto. Pero hoy por hoy, ¿qué van a hacer? Van a ir el 24 de marzo y van a secuestrar a las 500.000 personas que están en la Plaza de Mayo y las van a meter en el centro clandestino de detención. Díganme, a ver, ¿qué, por dónde pasa la cosa? No creo que tengan ni siquiera la posibilidad de plantearse una medida de fuerza, por ponerle un nombre, que abarque retornar a viejas prácticas. Incluso la misma vicepresidenta, ayer mismo, cuando le sugerían de que saque los milicos a la calle para reprimir en Rosario, agarró y dijo, tenemos una experiencia histórica, o sea, acá hay que cambiar toda la, para que una cosa así ocurra hay que cambiar toda la legislación, porque si no, después esos milicos que ustedes piden que vayan a la calle van todos presos. O sea que ellos aprendieron de la historia también, y la tienen presente y saben cuáles son las consecuencias. Uh-huh. ¿Entienden lo que digo? Sí. Sueco, el otro día escuchaba a una piba joven, referente a política, hablando de este 24 de marzo, y decía, bueno, además de que llenemos las plazas y que seamos un montón, bueno, eso va a ser importante, va a ser simbólico, y pero decía, bueno, creo que nos tiene que este 24 llenar de fuerza, llenar a nosotros hacia adentro también, para lo que sigue, ¿no? Porque, bueno, el 24 podemos explotar las calles, pero ¿cómo sigue esto? Y bueno, mirá, esto no empieza con el 24, evidentemente. Este gobierno empezó con que a los pocos días de largar el protocolo y demás cuestiones, el 20 de diciembre ya del año pasado, uh-huh. El encuentro en Memoria, Verdad, Justicia rompió el protocolo, ocupó las calles, marchó a la Plaza de Mayo y le dio una respuesta contundente que dio pie a que luego una serie de acciones que tomaron la calle, ¿no es cierto? Sí, ese mismo día. De la voluntad, ¿eh? Ese mismo día con que el 20 de diciembre que Milei dijo el DNU y salimos todos nuevamente a la calle. Exactamente, y después pasó lo del 27 en Plaza Lavalle y después pasó el paro general y después salieron las organizaciones sociales a la calle en forma masiva y cortaron los puentes, 500 cortes de ruta hubo la semana pasada y accesos a ciudades y demás, así que la respuesta viene siendo lógicamente con el arma que disponemos, que es la movilización. Bien, entonces mientras eso exista, mientras eso esté presente, digamos, es la respuesta, lógicamente, es la respuesta que con la que podemos contar. Ellos están tratando de generar situaciones en las que esa herramienta no pueda ser utilizada, digamos, ¿no? Que si pisás la calle, te llevan en cana, que si tenés cara fea, un policía te puede pegar un tiro por la espalda, qué sé yo, que si haces una manifestación tenés que pagar 40 millones de pesos de multa porque cortaste el tránsito y cosas por el estilo. Pero está todo en el plano de la pretensión todavía. Ellos pretenden que eso ocurra. No está firme eso porque no está, el Congreso ya aprobó, bajó, no sé cómo decirlo, la ley ómnibus, que comprendía buena parte de todas estas intenciones, y ahora falta lo del DNU, que ya se cayó en el Senado, y esperemos que el Congreso esté la Cámara de Diputados esté a la altura y haga lo mismo. Entonces, nos daremos cuenta que en definitiva se trata de un gobierno en el que está Milei, la hermana, Caputo, la Bullrich, y un par de paranoicos más, digamos así, que son los que agarran y tienen estas ideas de, no sé, de la Edad Media, digamos, y que no hay no tiene un respaldo en la calle. Eso no va a salir la gente a movilizarse a respaldar un gobierno represor como el que pretende esta gente. Así que bien, lo único que tenemos que hacer es seguir manteniendo la iniciativa de la respuesta. Es la respuesta en la calle. Ahora, después, esto es una pregunta que nos venimos para responder a lo que me dijiste vos. Es una pregunta que nos venimos haciendo hace 30 años, todos los 24 de marzo. O sea, todos los 24 de marzo llenamos la plaza, es una movilización impresionante, unos discursos espectaculares, una postura de acuerdo geniales, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero ¿qué pasa el 25 de marzo? Y bueno, no hay proyecto político. Entonces lo que hay sí que hay que hacer es generar un proyecto político por el cual uno esté dispuesto no solamente a marchar, sino a dar la vida, quiero decir, ¿no? A poner, a comprometerse de tal manera de que salgamos de este estancamiento, de que pasa el poder de un partido político al otro, y en definitiva son siempre los mismos, digamos, ¿no? Y que nos permita a nosotros como pueblo desarrollarnos felizmente con la cantidad de recursos, innumerable de recursos que tenemos como para lograrlo. No somos, con perdón de la comparación, pero no somos Cuba, que solamente dispone de azúcar para sostenerse. Nosotros somos un país inmenso que puede incluso ser solidario con Cuba para sostenerla en su revolución. Así que imaginémonos que está al alcance de nuestra mano, y esperemos que no nos pase como en el 2001, que salió el pueblo a las calles, volteó 5 presidentes en 2 semanas y después se volvió a la misma cantinela de siempre, ¿no? La misma rosca esta de tomar a vos, dámela a mí, que con el pueblo nos vamos a divertir. No, acá creo que lo que nos hace falta es eso, sentarnos un día y poner blanco sobre negro qué es lo que queremos hacer y lograr la mayor cantidad de acuerdos posible para poder avanzar como nación, como pueblo, como lo que somos. Vos, yo, todos los que compartimos, lo que vamos a estar mañana en la plaza y en todas las plazas del país. No mañana, el domingo. Perdón. El domingo. Gracias, Sueco, por esta charla. Te mandamos un abrazo muy grande y nos vemos el domingo en la calle. Dale. Bueno, gracias igualmente a ustedes, y cuando quieran, ya saben, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. No, por nada. Chau, chau. Hemos hablado con el sueco Carlos Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA, militante de derechos humanos y un amigo aquí de la retaguardia también. Siempre es un placer escucharlo. Recordamos rápidamente, domingo 24 de marzo, desde las 12, está la marcha de los organismos de derechos humanos en Avenida de Mayo y Piedras, y a las 14 el acto en Plaza de Mayo, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, marcha desde las 14 desde 9 de julio y Avenida de Mayo, y a las 16:30 allí en la plaza la lectura del documento. Lo importante, como decíamos, bueno, no hay una sola marcha, no hay una marcha unificada, pero hay que estar en la calle. Vamos a las 2, elegí la que quieras, lo que sea, pero hay que estar ahí, y ese es el objetivo, ¿no? Y como dice el sueco, hay que estar ahí, pero después también seguir el 25 y los días que siguen, porque, bueno, si no, la avanzada es enorme. Es más, la marcha del 24, que es una marcha para mucha gente iniciática, porque muchas personas fuimos, creo que por primera vez, a una marcha un 24 cuando éramos adolescentes, y es una marcha en la que realmente podés ir y decir, ¿con quién marcho? No sé, voy viendo, vas caminando. Y yo me acuerdo de una marcha, pasarla con Colombianos por la Memoria, que estaban tocando música en la calle y marchamos con ellos y ellas. Otra vez marchás con las madres, otra vez marchás con tus compañeros de la secundaria y vas... nada, es un día para encontrarse también y ser feliz con los tuyos y estar con la memoria activa. Así que, bueno, esperando fuertemente ese 24. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Juli. Pedri. Qué lindo tener música en vivo. Nos encanta, sí. Qué lindo que ya se vaya acomodando con la guitarra. No era tan chiquito como pensábamos. No, yo me habían dicho diminuto y yo flashé. Así, así dije. Nosotros pensábamos que nos teníamos que poner acordes a la situación. Y decidimos ponernos acordes a la situación por si era muy diminuto. Bueno, vamos a hacer una nota diminuta. No era tan diminuto al final. Vamos a acomodarnos, ¿te parece? Acomodemos, Bienvenido diminuto John, bienvenido Jonathan Greenberg, querido al aire de la retaguardia. Otra vez, te extrañábamos un montón. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, decía Ricky Espinosa. Así que ha sido un placer compartir con ustedes. La verdad que extrañaba este espacio. Se hizo difícil incluso para venir. Hay algo del destino que nos quiere tener separados, pero no van a poder. Con nosotros no van a poder. Me gusta esa actitud. Che, yo quiero arrancar con una pregunta sobre tu música que me llama la atención y me gusta, viéndote en las redes sociales. A mí me gusta tu música también. Bueno, gracias. Y mi música, no me pueden decir nada. Tu música no está tan buena. No me gusta tu cuadro, pero sí tus remeras. Tus remeras son muy buenas. Che, me gusta mucho que grabes en el baño, que te armes ahí tu mini estudio, que el baño tiene una acústica siempre hermosa. Sí. Que contanos de esa experiencia, ¿qué onda? Tachín Records, lo he bautizado, como decía mi viejo, cada vez que hacía un poco de punk o rock o lo que sea un poco más pesado, decía, ya empezó con el Tachín. vi una vez un video, juraría que fue, no me acuerdo si eran The Doors o Los Stone, y contaba, creo que eran Los Stone, que habían grabado en un sótano horripilante, lleno de humedad, que esto que el otro, pero las voces las habían grabado en el baño. Que decía que esto, que la acústica, que techito bajo, que el tamaño exacto y demás, que es más o menos como este estudio, el tamaño del baño. Y dije, ya fue, tipo, si tenía que grabar las cosas en un estudio, gastaba... Es carísimo. Considerablemente más. Y tengo la compu y todas las cosas para grabar desde hace un montón de tiempo. Y dije, voy a empezar a producir las cosas desde casa. ¿Qué tan mal puede salir? Y si no, de última, lo que siempre decía mi viejo, ya lo estoy nombrando demasiado, es un efecto buscado. Che, pero se escucha ruido de... Es un efecto buscado. Así que dentro de todo, como medio que le encontré la vuelta, y tiene como esto de lo rústico, lo orgánico. Recuerdo que una vez un colega mío, lo adoro, Lautaro Gatti, muy groso, un productor y un pianista del carajo, había dicho, a mí me gusta lo tuyo porque es rock orgánico. Y digo, ¿qué onda? Me dice, no, tipo madera, todo como muy natural, todo mucha vida. Entonces le dije, como... Te lo voy a chorear, me encantó. Me gusta. Si bien los rótulos a veces no nos gustan, si el rótulo es algo que nos sentimos identificados, que está bueno, uno se lo apropia. Y que es una palabra buenísimo. Que no suele estar tan relacionada con la música, quizás, mal. ¿No? Orgánico, los alimentos. Claro, pero... totalmente. Así que dije como, me sirve, me gustó, me resultó, me lo apropié. Además, tampoco le fue tan mal a los Rolling grabando así, ¿o no? Creo que no. Encima fue el primero, el segundo disco, que la pegano, pero la hostia. Así que sí. Che, ¿y por qué diminuto? Diminuto. ¿Tienen tiempo? ¿Cuánto tenemos de tiempo? Tenemos 25 minutos tenemos. Sos un tipo que no se le dan tanto las palabras. Hablo poco, bien. Una vez había leído el cuento de Navidad de Charlie Dickens y me encantaba su posicionamiento porque tiene un posicionamiento parecido a Ray Bradbury. Que Ray Bradbury decía, yo no hago ciencia ficción, hago ciencia ficción social. Y era como siempre le daba como una impronta desde lo social, como un compromiso social piola. Dickens era lo mismo. Primero yo no lo sabía, empecé a averiguar un poco más. Chabón era recontra militante de la salud pública en Inglaterra, estaba hablando de Reino Unido, siglo XIX, 1848, creo que es el libro. Y habla de un diminuto Tim. Que el diminuto Tim, que en algún momento lo dice en primer temporada de Los Simpson, Bart, tal vez lo tengan de ahí, yo lo tenía también de ahí, que era un personaje, este personaje de Navidad, que era un chico muy flaco, enfermo, tuberculoso y raquítico, y como todas las vicisitudes que tenía como para atravesar eso y no sé, salir refortalecido de eso y digamos todo lo que se encontraba en un pie de la calle, raquítico y todo lo que les estoy contando. Me encantó la idea y estaba viendo esto del compromiso con la salud pública que tenía Charles Dickens, lo que decía con lo que era epidemia en ese momento, tuberculosis, y dije, chimo, está buenísimo. Y me encantaba el diminuto Tim, y a mí siempre me dicen Johnny, Jonah o John. Siempre me decían, John, ¿qué pasa, John? Me gritaban en el barrio, ahí en Caballito. Y me quedo como el John, y John es como el Juan de Estados Unidos y de todo el mundo. ¿Viste? El John es como Juan y John, es como, no sé, como muy común. Y me gustaba esa idea como de lo común, de lo popular. Entonces diminuto está bueno a veces como jugar con lo antagónico, ¿no? ¿Viste? Siempre, casi grandote y es uno chiquitito, casi chiquito y es uno que mide 2 metros, ¿viste? Entonces me gustaba esto de diminuto como algo humilde, algo como no sé, ¿viste? Como amigable, tierno, ¿viste? Como lo diminuto, lo chico, pequeño. Y con John como algo popular. Entonces como dentro de todo como destacar esto de la subjetividad normal, aguante la anormalidad y las subjetividades, nuestras identidades. Y que me pareció como lindo, como ser del pueblo, como ser algo nacional y popular, pero también como sin perder la identidad. Lindo. Tenemos ganas de escuchar, pero antes una pregunta más, porque ahí nombraste en la biografía de Dickens que había algo de la militancia por la salud pública. Y vos, creo que acá no, siempre que convocamos artistas, nos interesa cuando son artistas que además tienen una lucha o que tienen un mensaje. Y vos también sos militante de la salud. Sí. Sí, contanos sí. Un poquito de eso y nos metemos con la primera canción. Importantísimo la salud pública, conceptualmente desde todo punto de vista. El acceso para todas las personas universal, salvo los peruanos. No, mentira, son chistes. ¿Viste estos chistes? Soy muy irónico. A veces hago el Mickey Vainilla y la gente se asusta, ¿no? Pero he conocido y tengo compañeros y demás que muchas veces esto, como no, que los peruanos, que los paraguayos, viene la gente, se labura en el capital, en el Pirovano. Y es como, no, vienen de provincia de Buenos Aires, vienen de Moreno, y es como... Hay algo, de hecho, que están diciendo que a la gente que no es argentina la van a atender fuera de prioridad, ¿no? Eso en otro país no sucede, y bueno, si nosotros tenemos algo dentro de este país que tiene un montón de injusticias, que está piola, es como, bueno, el mundo tiene que reproducir lo que hacemos nosotros, no nosotros reproducir claro. Lo que está mal. Sí, soy un arduo defensor de la salud pública, de respeto por absolutamente todas las personas tenemos que tener acceso. Es un compromiso muy grande, sabemos que es una coyuntura recontra jodida en el cual lo público se está poniendo en cuestión y no tiene nada de malo que se ponga en cuestión, pero sí que se estigmatice, que se juegue un papel como de demonización, ¿no? Como que somos todos ñoquis o somos todos, y no, todos algo, la verdad que no. O nadie o todos, ya sabes que es algo totalmente tendencioso y demás. Tendencioso encima para gente que es perversa, que es egoísta, que milita el egoísmo, que milita la meritocracia, que milita el individualismo ante todo, y la verdad que para las personas que somos colectivistas y que pensamos trabajar en grupo, en sociedades, en comunidades, en distintos espacios, promover la salud tiene tres instancias, también muchas veces se habla de la asistencial y la rehabilitación, yo laburo en rehabilitación en el Hospital Pirovano, pero la prevención y la promoción es importantísima, de absolutamente todo, vemos, no sé, el caso del dengue, por ejemplo, que estamos hablando y que no, pero vamos a vacunarlo ahora para dentro de 4 meses, y bueno, ¿qué problema hay que estemos inmunizados en 4 meses de algo que se está contagiando a todo el mundo? Además de lo que bajó la prevención, ¿no? Sí, veía, por ejemplo, PAMI, que estaban haciendo un escándalo barbo por el tema de la publicidad, y si no hay publicidad, ¿cómo se enteran nuestros viejes que hay cosas para el beneficio X o que te quiten lo que es absolutamente sea, pero que te avisen? O sea, la publicidad, o sea, es publicidad. Sirve para algo, está bien, si es tendencioso para decir votemos a Juli, votemos a Pedro, bueno, está bien, lo ponemos en cuestión. Pero una publicidad que sirve para que sepan que tienen tan beneficios y se conectan a tal situación y demás, es fundamental. Mientras Diminuto John acomoda la guitarra, vamos a compartir un saludo que nos llega. A ver. Hola, buenas tardes. Acá escuchando La Retaguardia. Habla Pato de Mataderos, presidenta del club de fans de Diminuto John. Así que acá esperando la presentación en vivo. Les mando un abrazo enorme. Te extraño, Pedro. Y bueno, acá escuchándolo siempre firme como rulo de estatua. Beso grande para Estás Muteado. Bien, ahí Pato la nombramos al principio porque compartía programa con Johnny acá, Los Secretos del Tiempo, que salía por La Retaguardia, que esperamos que en algún momento pueda volver porque era un programón. Y le mandamos un saludo gigante a Pato, que está ahí escuchando atentamente del otro lado. Y bueno, si querés, Johnny, ¿nos podés contar un poquito algo antes de la canción? ¿Nos podés contar después? Lo que ustedes digan, ustedes mandan, yo acá soy solo... Te queremos escuchar primero entonces, bien. Y después nos contás. Bueno, voy a hacer esta canción, que pensé hacerla después como para... Bueno, pero voy a hacerla como para entrar en calor, algo tranquilo y bien de fogón, ¿sí? Vayan prendiendo lo que tengan que prender. Vamos a prender uno. Bien. Cambiar la situación, sentir, comprometer, abrir el corazón. Cuanto más lo vivís, más sientes el dolor, aprendiendo a sufrir. Y vos, ¿quién querrá ser? Pregúntale a tu ser interior o a ese amigo imaginario. Algún día solitario voy volviéndote una confusión en la que en mi cabeza perdí una neurona o tres y creo dos canciones sin tu voz. Migrar la desazón a punto de perder la dirección. Pero no pienso en nada en la cama mientras practico algún tic nervioso en la soledad de mañana. No, cuánto amigo que se fue, adiós. Cuánto es poco, chau. Al tiempo que conociste igual, mirando al revés tal cual. Hay, aunque sea una versión acústica y una canción acústica, hay bastante de ese punk rock de que tu padre decía, el de, ¿cómo se llamaba? Tarán, tarán. El tachín, tachín. Tachín, tachín, tachín. Hay bastante del tachín, tachín ahí. La gente que me quiere me dice, haz lo tuyo, ¿viste? Cuando hay algo tranquilo y de repente se pone flema. Ya nombró a Flema, bueno, ahí apareció algo de punk rock. Y las ¿no? raíces de la parte nacional, sí, del punk, podríamos decir que Flema y Dos Minutos es algo que a uno lo ha formado. Me encanta, las versiones acústicas, o sea, la guitarra criolla, bueno, como que a veces está pensada para, bueno, va a ser folclore, se puede hacer punk rock con guitarras criollas y está. Y que esté bueno, me marca. Sí. ¿Este es del último disco? Sí, es del disco Cuando al soñarte no sé qué contarte, un disco para vos que estás ahí, es un disco bastante conceptual, está emocionalmente ahí en medio turuleco, después del fallecimiento de mi viejo. Y nada, creo que a veces los músicos, poetas, cualquier artista o cualquier persona que encuentra algo que le hace bien, que puede de alguna manera, que no sea desde la palabra, transmitir algo de eso, encontré esa manera. Muchas de las canciones son bastante viejas, es como algo, se juegan muchas contradicciones en el disco. Está lo viejo y lo nuevo de canciones que tienen 20 años la cara del disco, le hice creo en 2001-2002. Y no sé, también está una que hice, o sea, hace 3 meses atrás, un instrumental de solo de bajos. Y es como muchas cosas como muy contradictorias, hay mucha información. Y era como tal es esto, era como tal es la manera en que encontré como para vomitar un montón de sentires, de pensar, es que es como para escucharlo varias veces. Incluso me pasa a mí que trato de no escucharlo una semana, 10 días, o bueno, no sé, un mes porque soy medio ansioso y necesito escucharlo, pero ver las tapas, las contratapas, todo es muy artesanal. Todos son, digamos, de la tapa y contratapa. Encontré escritos de mi viejo y nada, recorté tipo así, obsemal, tipo asesino en serie. ¿Vieron cuando cortan así? Dice, te voy a matar, Bart. Bueno, con papelitos, bueno, me armé cada una de las canciones, cada una de las letras, digamos, como los títulos y demás. Hice la trapa, un viaje ahí espiritual a la reserva ecológica, que era un lugar donde íbamos siempre con Jaime. Y todo es como muy sentido, toda la tapa y la foto tiene un montón de pequeños objetos, tiene como todo tiene un sentido por algo. El río, las piedras, mi viejo era judío, las piedras simbolizan la muerte. Es como las flores, como la muerte de un lugar, como las flores que tiene en la religión cristiana o tal vez en otros espacios, bueno, son las piedras en la religión judía. Como todo tiene un significado por algo. Entonces me encantó eso, como de alguna manera, como fue como esto que les decía, encontrar una manera de canalizar tantas cosas. Creo que quedó bastante bueno. Cada una de las canciones arranca y termina con gente que ha sido muy significativa en mi vida y la mayoría ha fallecido. Y es esto lo loco de lo audiovisual en siglo XXI. Mi abuela murió en el 2019, bueno, mi viejo en el 2023, pero gente que... El Uru, uno de mis mejores amigos, mi hermanito, falleció hace ya más de 10 años. Y encontré un video en Avi que se veía horrible y se escuchaba horrible, pero pudimos restaurar un poco el audio y arranca, de hecho, el disco con el Uru, diciéndole yo, preguntándole, Uru, ¿qué significa para vos la música? Es lo más grande de este mundo, ¿viste? Entonces, me parece que todo tiene como un significado, y era una canción que hacía con él, es la que les comenté, plena crisis del 2001. Ya uno cuando dice crisis, debe decir la última crisis, ¿no? Esta, mamita, la que se viene. Pero esto, es muy, muy sentido en ese sentido. Mi abuela, muy sentido en ese sentido, valga la redundancia. Pero mi mejor amigo, mi abuela. En el medio hay cosas de mi sobrino, que es uno de los hombres que más amo en este mundo mal, y es toda la vida. Por eso es como que todo el tiempo se juega así como estas contradicciones y la manera que encontré como para de combatir un poco la ausencia, la pérdida, el dolor, la tristeza, con ternura, con lucha, con resignificar las cosas, con darle una vueltita de rosca, ¿no? Qué lindo. Y la pregunta que viene ahora, por supuesto, tiene que ver con el próximo disco, porque no tiene que ver con una manija tuya que saques otro disco tan rápidamente, o sí, pero tiene una explicación, sí, ¿no? Es muy loco, saco ahora el 27 de marzo, casualmente el cumpleaños de mi sobrino, ya que me estoy nombrando mucho a los hombres de mi vida. Va como ligado, concatenado, abrazado de alguna manera cuando al soñarte no sé qué contarte. Se llama No obstante lo cual, que era como un lateillo, un berretín que tenía mi viejo cuando necesitaba un par de segundos más para responder algo. Algunos decimos, ¿qué? ¿Viste? Y tardás tipo 2-3 segundos. Bueno, era tipo tal cosa. No obstante lo cual, y te decía, viste, como era su segundito, y me pareció que era interesante desde lo metafórico, ¿no? Como tomarse un tiempito también como para resignificar lo que acababa de grabar. Podría ser casi como un podcast, es un disco que cuenta las resonancias del disco anterior, y está después encima, ¿no? Como que debería haber sido tal vez antes y como crear un poco de suspenso, bueno, pero fue en esas cosas de la vida, como necesitaba eso, era como un disco con tanta información en todo sentido, de dónde lo grabé, quién lo produjo, quién tocó la batería, los audios del principio del final, de dónde viene, no sé, la letra viene, porque no es lo mismo una letra que se hizo hace 15 minutos que en el 2001, qué sé yo, como me parecía como interesante como contextualizar un poco, y cada una de las canciones tiene su presentación, o sea que es tipo, no sé, abre el disco con Del alma al pecho, bueno, Del alma al pecho, resonancias, cada una, y un prólogo, una presentación del disco, del porqué del disco y demás, que es lo que te mandé a vos, Pedrito, como para que la gente entienda, tipo, ¿qué carajo es esto? ¿Viste? Pensaba tal vez un disco de música y estoy yo tipo como, bueno, buenas tardes, son las 19 horas. Nada, pero traté de ponerle un poco de onda, fue muy, muy, muy honesto, muy abierto, ¿viste? Porque a veces uno puede como maquillarlo de alguna manera un poco, es como, no sé, cuando uno graba música y grabas 20 tomas y te quedas con la más linda, esto es como bien crudo de mi corazón, de mis sentires, y me pareció que estaba bueno esto, como abrazar los dos discos, y esto, tal vez escuchar el segundo disco primero, el que va a salir ahora en una semana, escuchar más o menos de qué la va, porque presento los audios y demás, y después escucharlo como que uno, me parece que lo interpreta de otra manera. O tal vez cuando me muera, tal vez digan, che, qué buen músico, qué buena idea que tuvo. No conozco tal vez un disco que presente otro disco, tal vez lo haya, seguramente lo haya, pero si lo hay, la verdad que no lo sé, no lo copié, o por lo menos conscientemente no lo copié, pero me gustó mucho esa idea. O escuchar, digo, como para retrucar un poquito, o escuchar el de ahora, escuchar el nuevo y volver a escuchar el de ahora y encontrarte también con todo lo que puede cambiar. Es muy bueno, ahí, ¿no? Es como ver una película después de un tiempo, o escuchar una canción, lo que sea, ¿viste? Como que uno lo resignifica, le encuentra tal vez lo que primero te pasó de largo, es tipo, ah, me da ese audio, no sé, el hermano que falleció, como que loco, ¿no? Como, e hicieron tal cosa, y el chon era músico, y cantaba re zarpado, y no sé, como me parece que es muy, muy interesante. Vamos con otra, que ya nos quedan unos minutitos, así que vamos a escuchar una cancioncita. Yo vivía... No, mentira. Siempre lo quise hacer. Bueno, podemos hacer Tristeza, que en la parte del final dice, cuando al soñarte no sé qué contarte, dice la letra. Y dice algo así. Thank you. toca continuar buscando aliviar el dolor, el dolor de no ser escuchado y pensar qué hacer con el hoy. Qué bueno, Diminuto John es lo que estamos escuchando en estos últimos minutos de programa. Hermoso, Johnny, tenerte acá. El disco lo pueden encontrar en Spotify. Y en YouTube también. Y en YouTube. Sí. Buscando Diminuto John. Sí, sí. Así. Pongan Diminuto John, cuando al soñarte no sé qué contarte y seguro les va. Y no obstante lo cual, ¿cuándo sale? 27 de marzo, 00 horas, debería ya estar en todas las plataformas gratuitas como YouTube y Spotify. Se pueden escuchar incluso algunas canciones gratuitamente. Buenísimo. ¿Y en Instagram? Diminuto John. Diminuto John. También está en Facebook, está la paginita de Diminuto John, donde ahí también subo todas las novedades. Qué ¿Fechas? Lindo. ¿Tenés fechitas? Todavía no. Estoy con bastante el lunes. Bueno, vengo de vuelta a la retaguardia o seguramente saldré ahí por vía Zoom con Cristina. Va a estar lindo el programa de la nochecita y con Luis. Así que nada, con ganas de empezar a armar unas fechitas. Estoy preparando ahí todo un set armado con una producción de cosas que ya grabé. Sin las voces, sin las guitarras y demás de eso, sí tocarlo en vivo, pero ir con todo el equipito tipo el hombre orquesta. Así que cuando tenga eso preparado, seguro en los próximos meses ya voy a pegar algunas fechitas. ¿Tenés un tema de 2 minutos para cerrar? Creo que sí. Algo que podamos ahí meter. Bueno, 2 minutos, ya lo sé, es igual, ya lo sé. Qué lindo. Le dice que hay poco tiempo y sigue boludeando, te das cuenta, ¿no? Qué lindo haberte tenido acá. Nos despedimos con vos y bueno, obviamente. Siempre sos bienvenido aquí en La Retaguardia y ya sea en nuestro programa, en otros, en un nuevo formato de Los Secretos del Tiempo, eso siempre será así. Nos despedimos con un tema más de Diminuto John entonces. Bueno, muchas gracias, los quiero, la verdad que es un placer y un placer pisar este espacio que tiene una energía recontra mega zarpada. Si hicimos tristeza, planteo hacer este que se llama Un Paso a la Felicidad. Y es el tema 3 y 4, que es como esto, como tristeza y felicidad, y no soy bipolar, creo. Dice algo así. Junta quinta, canta un cuento, sufrir de remordimiento, un simple paso a la felicidad. Trato de sentir apego, hago todo lo que puedo, a veces me puedo ilusionar. Pidiendo de ratos pista, voy diciendo hasta la vista, un simple paso a la felicidad. Tantas ganas que le brindo, tanto esfuerzo y no me rindo, o tal vez todo se vea lúgubre, sentimental, obedecer, engañar, sufrir algún tormento en la infancia. Te seguí y se cayó el dulce fruto del dolor, creciendo a enriquecer tu realidad. Momentos que cayó, cartas que no mandé, situaciones olvidar ya por completo. Si tu mundo se cerró, abrítelo otra vez. O tal vez solo soñes un mundo imperfecto. Voy penetrando al sol, nubes ves caer, la lluvia te mojó. Solo es algo que aconteció, ver para creer, cada sensación para sentirme mejor. Me lo transmito.